cucaracha que me yugaba los bueyes. Y cerca de los agüeyes sembré un rabo de judía. Y me nació el otro día una mata de mameye. He visto un perro bailar el ritmo del guaguancó, una vaca que nació con colmillo de elefante, pero no he visto un cantante más mentiroso que yo. No me digan más, mentiroso, oye que yo no soy, mentiroso, que no lo soy, mentiroso, por mi madre que no, mentiroso, ay Catalina, mentiroso, ven a guarachar, mentiroso, mañana yo voy pa'l monte, como no, pues sí que no, que no, que sí, mamá, mentiroso, oye, oye, mentiroso, oye, mira cómo dice, que yo no soy, mentiroso, no me lo digan más, mentiroso, no me digan, no me digan, no me digan, no me digan que yo soy, mentiroso, oye, que